compartieron esto que más de 3.000 firmas en una semana. Sí, 3.354 firmas que, como bien decía, son firmas certificadas. Esto es, no son formularios online, no son planillas que uno puede pararse en cualquier lugar de la ciudad y a juntarlas, sino que tienen que estar certificadas o por un escribano, o por autoridades de la Junta Electoral, o por autoridades del Juzgado de Paz, o algún caso por la policía. O sea que es bastante compleja la operatoria de por sí, y nosotros nos sumamos con todas las trabas que nos fueron poniendo desde el gobierno municipal y también el gobierno provincial, hay que decirlo, porque si bien el Juzgado de Paz funcionó muy bien, las comisarías nunca logramos que nos certifiquen firmas, si no era cobrándonos una tasa de 110 pesos en algunos casos. Qué bárbaro. Tomás, y ahora continúan esto, la idea es llegar a las 10.000, ¿no? Sí, esto tiene como dos instancias. La Carta Orgánica plantea dos etapas. Primera etapa, la Iniciativa Popular, que es lo que presentamos hoy, que en realidad no es otra cosa que un proyecto de ordenanza firmado por vecinos, 3% del padrón. Lo que tendría que suceder es que ellos tomen este proyecto de ordenanza, lo traten, lo acepten o lo rechacen. Si lo rechazan, ahí se abre la vía para el referéndum donde hay que juntar otro adicional de 7% de firmas. La complejidad que tenemos acá es que es un proyecto que aborda una temática donde mañana hay otro proyecto que es el del oficialismo que supuestamente se votaría en segunda vuelta. Digamos, el oficialismo en el Consejo y el Departamento Ejecutivo no parecen tomar nota de que hay una parte de la ciudadanía que está muy movilizada con este tema, que está expresándose con todas las complejidades del tema. Entonces, bueno, pareciera que vamos a un conflicto institucional bastante grande. ¿Y la segunda vuelta ya va a ser tratada mañana? Va a ser tratada mañana. Ah, la sí. Pucha. Y entonces nos podemos ver ante un escenario donde los concejales ratifiquen mañana en segunda vuelta un proyecto, mientras haya vecinos que sigan juntando firmas para llegar a un referéndum de un proyecto que choca con el que están por votar mañana porque lo derogaría en ese caso. Lo cual es un conflicto institucional bastante grande, pero bueno, evidentemente no hay una apertura a discutir, digamos, a escuchar a una parte de la ciudadanía que se está movilizando y expresándose. En la primera vuelta hicieron también toda una escena ahí llevando a todos los empleados de la empresa y que, bueno, ustedes estaban ahí afuera también. Mañana van a hacer también acto de presencia ahí como vecinos autoconvocados, Tomás. Sí, nos estamos convocando, convocando a través de organizaciones sociales, políticas, gremiales, de todo tipo, todos los que apoyen, digamos, esta causa, a las 9 de la mañana en el Consejo, y sí, prevemos un escenario bastante similar en la primera vuelta, con un Consejo cerrado, con policía en la puerta, desde muy temprano ocupado con todas personas afines a la empresa o al oficialismo, donde no podamos prácticamente ser testigos de lo que pasa ahí adentro. Así que bueno, es muy probable que nos encontremos con el mismo escenario, pero bueno, de todas maneras ahí vamos a estar. Bien, y van a aprovechar, me imagino, para seguir juntando firmas. Sí, seguimos con la junta de firmas en los mismos lugares, que son la Junta Electoral, en Ruiz Moreno y Moreno, el Juzgado de Paz, en el Norte 600, y en la Escribanía Costa Bruten, y en la medida que podamos, hacemos operatorias, digamos, con el escribano o con alguna autoridad de la Junta Electoral, sobre todo la doctora Karina Chueri, que es en realidad la única que se avino a certificar firmas como le manda la normativa que le regula a la Junta Electoral, pero los dos integrantes del oficialismo no han querido. Mirá. Así que en la medida que podemos, hacemos operatorias también en horario de tarde, digamos, porque hay mucha gente que trabaja y que no se puede acercar, o que no se puede acercar porque no puede, bueno, diferentes motivos, ¿no? La doctora Karina es la que se banca también todo lo que me imagino ha quedado del juicio por Lucas Muñoz, todo lo que está pasando ahí también, sí, ¿no? Es sí, ella. Sí, también ella tiene su trabajo como abogada particular en esa causa tan sensible. Y es la única que de las tres autoridades de la Junta Electoral que se avino a cumplir lo que le manda las facultades por las que le manda la normativa y la Carta Orgánica, que entre otras cosas dice garantizar la gratuidad de los derechos políticos y certificar las firmas en los procesos de iniciativa política y referéndum popular. Tomás, si le tengo que contar a una vietmensa que está medio distraído, que le digo, mañana el Consejo Deliberante puede darle la espalda nuevamente al pueblo de Bariloche y votar una prórroga de un cerro, de un negocio, de manera poco clara. Sí, darle la espalda a la ciudadanía, y no solamente en términos generales, sino después de 15 días, 13, no sé cuántos fueron en total precisamente, de una junta de firmas muy masiva, con todas las complejidades del caso, con todos los obstáculos que nos pusieron. La verdad que estamos hablando de, no sé, para darte una dimensión, cada una de esas firmas vale mucho. No es, insisto, un formulario online que me senté 2 minutos en mi casa y firmé, o que pasé por la esquina justo del súper y están las planillas en todos lados, no. Es muy complejo hacer esta operatoria, así que juntar 3.354 firmas es muy difícil, tiene mucho valor, y eso se logró solamente obviamente por la organización de los vecinos, pero más que nada porque la gente está movilizada y está preocupada por este tema. Entonces, la verdad, si los supuestos representantes del pueblo no le van a dar bola a estos indicadores tan claros, bueno, la verdad que estamos ante un escenario bastante complejo. Lo último, ¿cómo lo están tratando los medios? Porque uno sabe que muchas veces los medios son presos de pautas publicitarias oficiales, provinciales, municipales, y ahí también es importante poder llegar a todo el vecino y la vecina de San Carlos de Bariloche. ¿Cómo van con ese acompañamiento o no lo hay? Bueno, la verdad que todos los medios, como bien decís, tienen su línea editorial, algunas más vinculadas a la pauta, uno se lo puede imaginar o no, pero la verdad que por lo menos los medios gráficos y de internet, casi la mayoría de las radios, de alguna manera u otra tuvieron que reflejar lo que está pasando porque bueno, también si no se deslegitiman como medios, ¿no? Uh-huh. La verdad que es histórico. En Bariloche el otro día decían que había habido una iniciativa popular, creo que en la década del 70, pero no tengo el dato muy preciso, pero es algo muy, muy particular lo que se está dando acá. No es fácil de lograr, básicamente porque tiene que haber un clima en la ciudadanía de preocupación, de ganas de movilizarse y de expresarse. Así que en general los medios no les quedó otra que reflejarlo de alguna u otra manera. Tomás, muchísimas gracias nuevamente. Abrazo grande y como siempre desde acá, desde Radio Encuentro, a disposición de poder seguir contando lo que está pasando en San Carlos de Bariloche. Abrazo grande. Gracias a ustedes y a disposición. Tomás Guevara, investigador del CONICET, también uno de los vecinos autoconvocados por Un Cerro para Todos y Todas, hablando con nosotros de las 3.354 firmas certificadas. No es la firma esa planillita que dejan en cualquier lado, sino que está, tac, tac, alguien que certifica esa firma, o sea, que te tenés que movilizar hasta un determinado lugar donde alguien rubrica que vos firmaste y sos quien sos. Es mucho más fuerte que solamente firmar y decir este es mi número de documento, sino que tenés que mostrar todo. Para decirle